Creación Maestra. Horas con 11 minutos, iniciamos así esta edición de Aleación Maestra aquí por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, o si no a nivel mundial www.casadelacultura.com.gov.es. Mi nombre es Daniel Castellanos y comenzamos con Cabalera Conspiracy y el tema Gengis Khan, este tema compuesto y escrito para este conquistador asiático de los principios del milenio, de 1200 por ahí, no estoy muy seguro de la historia, pero estoy seguro que fue un imperialista mongólico que ayudó en esa conquista. Desde ya puedes comunicarte llamando acá a la cabina directamente al 2220-966, nos puedes enviar tus saludos, recomendaciones, sugerencias, críticas constructivas, destructivas, todo bien, se acepta todo por acá, no hay problema. De igual manera en el Facebook nos puedes buscar como Aleación Maestra. Por favor, darnos like en el fanpage y acolítanos en toda esta política que manejamos aquí en el programa, esto del apoyo y difusión del rock y metal de las bandas y grupos ecuatorianos. Todos y todas las bandas están cordialmente invitados para que puedan hacernos llegar, acerquen sus propuestas musicales y de esa manera acá difundirlas, porque creemos firmemente en eso, creemos que es la única manera. Medios, bandas, sector público, sector privado, debemos unirnos para que todo este movimiento rockero ecuatoriano pueda salir de una vez por todas. Como ya lo dije, habíamos comenzado el programa con Cabalera Conspiracy, ya que también le estamos invitando a toda la gente para que este viernes próximo, el viernes 19 de septiembre de este año, en la Plaza Belmonte se estará presentando Cabalera Conspiracy, los hermanos Cabalera, Max e Igor Cabalera, fundadores de Sepultura, pioneros del metal sudamericano, por Dios. Van a estar con apenas un valor único de $45, por favor. Es una inversión tremenda que se va a hacer para tremendo, brutal, demencial concierto. Va a estar para sacarse la madre. Y ya pues, entonces sigamos con toda esta energía de los Cabalera Conspiracy. Y el tema que se viene es Burn Waco, desde su último álbum Bloom Force Trauma. Aleación Maestra. No. escuchando Aleación Maestra. Con 17 minutos, seguimos aquí en Aleación Maestra. Saludos a la gente que nos está escuchando ya, a Andrés Sebastián Angulo, chévere, Andrés Viracocha, compañero de aquí de la radio, chévere, el Monaguillo también, productor, parte de la producción de el programa Polución Sonora, que sale en los miércoles de 8 a 10, excelente programa, también se retransmiten por la Ultramotora. A propósito, tengo grandes noticias para todos y todas ustedes. Este programa Aleación Maestra muy pronto se estará retransmitiendo por la Ultramotora Online. Es un gran avance por parte de nosotros, ya que de esta manera podemos difundir mejor toda su música, la música de las bandas, y pues pilas a toda la gente, estaremos con más pegue. Hay que moverle mucho más a la situación de las redes sociales, y pues ahí estamos, muchachos, no se preocupen. También saludos a la Ángela Chicaiza, que es productora del programa Alborada Rock, que sale mañana de 8 a 10. Todos estos programas de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche son parte de la franja del Noctámbulo Cultural, esta propuesta radial en la que nos hemos conjugado un pocotón de productores, un pocotón de gente, gente con diversos talentos, con diversas capacidades para hacer radio. Queremos hacer una propuesta diferente, una propuesta nueva, fuera de lo común, y aquí estamos pues para eso. Saludos también para Anita Díaz y Eri del Pilar, que son las dos chicas que le dieron like al fanpage en esta semana en Aleación Maestra. Gracias, por favor, crucen la voz a toda la gente que me escucha, acoliten en todo esto de aquí, denle like al fanpage y acoliten la emoción. Y para continuar, vamos con música de bandas locales, pues como no puede ser de otra manera. Tengo listo ya por acá el material de la banda Inside the Fire, que estuvieron por aquí en el mes de, si no me equivoco, fue en el mes de enero, a finales de enero estuvieron por acá, y pues ya nos estaban en aquel entonces, hicimos una entrevista y difundimos parte de su demo, y pues ya ahora nos tienen ya una con mejor calidad de grabación, pues su material, y les propongo escuchar el tema Atrapados con la banda quiteña Inside the Fire. Thank you. el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. Este es el arte de la aniquilación. Eso nos decía la banda Signs of Neftis. Saludos para el pana Omar, que hace unas 4 semanas estaba por aquí en promocionando el concierto del Undershake, y evento en el cual, según vi las fotos, pues les fue súper bien. Felicitaciones a los muchachos y pues ahí seguimos. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búscanos en Facebook como Aleación Maestra. ...20:28, seguimos aquí en Aleación Maestra. En espera de David Castro, guitarrista de Parca, ya que él nos había ofrecido pues Para hoy lo invitamos a una entrevista para que promocione toda su, todo lo que ha pasado con la banda Parca, para que nos informe, pues, nos informe todo lo que ha pasado con la banda Parca desde el mes de diciembre, pues, ya que les cuento que Parca fue la primera banda que invitamos acá en Aleación Maestra, pues ya es hora de reportarse, es hora de pasar tarjeta. Entonces le estamos esperando a Castrol, que así lo conocemos en el Bajo Mundo, para que nos informe y nos haga conocer qué son las buenas nuevas que tiene Parca, ¿no? Estamos al tanto de que están incluidos junto a otras bandas más en un disco compilatorio de este sello independiente, la Ratonera Records, que según tengo entendido funciona ahí por el Valle de los Chillos, por Conocoto. No estoy muy seguro de eso, pero funciona por allá y acolita a todas las bandas de thrash metal, death metal. Eso estaba escuchando yo en los adelantos, pues. Entonces, eso les aviso, gente. Estamos en espera del brother David Castro, para guitarrista de Parca, para que nos cuente más y podamos escuchar más música de la buena, del rock y metal nacional. Como no puede ser de otra manera, continuamos con más rock y metal nacional. Esta vez se vienen los brothers, también estuvieron por acá la banda With Blood Before Sunrise, también participaron en el Thunder Shake, y aquí escuchamos su música. El tema mismo que le da nombre a la banda sonará en pocos segundos más. Estás escuchando Aleación Maestra. Rockeando y metaleando, Aleación Maestra anda escuchando. Horas con 36 minutos. Ya estamos aquí con David Castro, guitarrista de Parca, y estamos ya en los preparativos de la para tener la música aquí de la Ratonera Records y por supuesto de música de la nueva propuesta musical de Parca. Mientras seguimos aquí en Aleación Maestra, lo que escuchábamos era la banda With Blood Before Sunrise, y ahora viene otro grupo de los que estuvieron por acá. Saludos a los panas. No me acuerdo el nombre, pero son de nacionalidad colombiana, para ser exactos, de Medellín, y son viven en Estados Unidos, en Los Ángeles, para ser específicos, y ahí tienen su trabajo con la banda Dead State. Ellos estuvieron acá en el concierto de acá de Lunder Shake, y pues escuchemos ahorita el tema de su álbum Dysfunctional, ya me acuerdo el nombre del álbum, y el tema The Darkest Things. Yeah. Aleación Maestra, puro rock, harto metal. Regresamos a Aleación Maestra, 20 horas con 40 minutos. Escúchanos en la 940 AM o si no a nivel mundial digitando www.casadelacultura.gov.es. En el Facebook nos encuentras digitando también Aleación Maestra. Dale like, por favor, así como lo han hecho Anita Díaz y Eri del Pilar. Muchas gracias a ellas. Saludos al Soluca, cantante de SWM, a la Amapola también que está escuchándonos por ahí, a la Gaby, a Flaquita Chévere, a la Cali también, bacana por escucharnos, muchas gracias, al Gabo, guitarrista de Extinguer, y al Guille, el bajista de Indigno, que también siempre nos escucha, muy bacano, panas, muchas gracias, estamos en esto, y ahora sí, le damos el saludo muy cordial, la bienvenida, Castol, David, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por asistir a la entrevista, pana, muchas gracias. Muy buenas noches, ¿qué dice? Buenas noches con toda la gente aquí viniendo a presentar los nuevos temas que tenemos de La Parca, los conciertos que se vienen y nada, los nuevos temas que vamos a sacar para este fin de año y el disco que se quiere lanzar para el 2015. Ajá, cuéntanos más o menos todo lo que se encuentra encerrado alrededor de esto de aquí, el trabajo de La Ratonera. Bueno, la Ratonera es una productora quiteña manejada por algunos panas ahí de la banda de Morbo. Hicieron un compilatorio aquí en Quito de, me parece que de 8 o 10 bandas en el cual participamos, que se hizo el lanzamiento, me parece, hace una semana y media. Nada, pues sí, dando a conocer los nuevos temas, las nuevas bandas que ya nos estamos encontrando en algunos conciertos. Y nada, pues que la gente apoye y vaya a los conciertos. Compré los discos de las nuevas bandas, ha mejorado mucho la grabación, hay buenas bandas ahora, ¿no? Bacano. Y pues el día sábado tú tienes un concierto, ¿sí o qué? Sí, tocamos en La Tacunga, en el... híjole, Under Force, espérame, ahorita te chequeé, no me acuerdo bien en realidad. Su smartphone. De ley, y ahí te veo en realidad dónde es el concierto, pero sí, este sábado a las 8 de la noche estamos en La Tacunga, ya les digo dónde es el lugar, y para que escuchen los nuevos temas de La Parca, que está mucho más intensa que antes, es un brutal death bastante interesante, y bueno, ya en un rato quizás lo escuchemos, ¿no? Sí, claro. Ya mismito, hasta mientras, cuéntanos más de la banda, ¿qué ha pasado? ¿Supe que hubo un cambio por ahí de integrantes, alguna cosa? No, hubo ahí un pequeño problemilla ahí con interna, pero bueno, en realidad ya se lo pudo solucionar, seguimos la misma alineación, tienes razón, perdón, ese tema lo había olvidado. Cambiamos del vocalista, sí, que claro, me había olvidado eso. En realidad, como hemos tenido tantos conciertos últimamente y hemos estado con el otro vocalista, ya se me fue de la mente la parte de atrás. Ya ni cuenta. O sea, en realidad me gusta más desde el día de hoy en adelante, más de recordar igual el pana Daniel Rivas, que era nuestro vocalista anterior, una bestia, nos apoyó un montón. Claro. En realidad, él se separó un poco más por actividades personales, el tiempo, y tú sabes que la banda conlleva. Claro, muchos ensayos, tiempo, dedicación y bueno, todos trabajamos y toda la vaina, pero se nos complicó un montón y ingresa ahora Raúl Galeas, el vocalista de The Griff. Vaya ahí. Claro, está sonando muy bien, entonces a la gente que escuche está bastante bien. Igual saludos a Raúl Galeas y a Daniel Rivas, cantante anterior y cantante actual. Sí, bueno, hoy el sábado me parece que lo ven a The Griff también en... ¿cómo se llama esto? En la Semana del Rock y al mismo Raúl Galeas de noche en La Tacunga, con Parca. Ya. Entonces, por favor, ¿qué nos propones para escuchar algo de Parca en este momento? Bueno, escuchemos de los temas antiguos, el tema del EP anterior que sacamos, que se llama Santa Muerte, y su tema igual, que se llama Santa Muerte, es un temaza de Parca. No, pues, brother, pero promocionemos lo que nos... ¿De nuevo? Claro. Listo, todo bien. Entonces, Guerra y Matanza es una reedición que hicimos del disco anterior, y esto es grabada con Raúl Galeas. Suena Guerra y Matanza de la banda Parca, y esto es Aleación Maestra. Thank you. escuchando Aleación Maestra. Escuchábamos el tema Guerra y Matanza de la banda Parca desde este compilatorio Ratonera. Cuéntanos más acerca de la producción, o sea, cómo esto de acá, cómo surgió el contacto, todo el ya, movimiento. Bueno, el contacto se hizo por Diego Vázquez, me parece que es el bajista de Morbo. Él tiene un cuarto de ensayos en, ¿cómo se llama esto?, en la Colmena, y nada, pues ahí fuimos a ensayar algunas veces y él nos dijo que iba a hacer un compilatorio de bandas de hardcore, de death, de thrash y de punk. Y bueno, nada, pues sí, participamos y grabamos en unos 3-4 días todos los temas. Y bueno, cada banda tenía sus días de grabación y al final él hizo grabación y masterización y saca el compilatorio con un concierto de lanzamiento y dando a conocer todas las bandas que participaron. Y todas las bandas también ensayaban acá donde el Diego, entonces sí. Eso era bueno en realidad. Y de ahí se fueron conociendo entre todos y más bien ahora ya te encuentras en conciertos con ellos. Son panitas. Simón. Oye, ¿y sabes algo más de la historia de Ratonera Records? Porque he estado en esto de aquí de contar a la gente, ¿no? Decir pilas con el programa de hoy. Claro. Me han dicho que Ratonera... Ah, es el que queda por San Juan. Ah, que queda por el sur. Entonces, ¿cuál mismo? O sea, es la misma, es entre San Juan y el sur. Ah, el que queda de San Diego, pasas el cementerio de San Diego y ahí a mano derecha. Ajá. Es justo unas 2-3 cuadras, pero ay, no, entre San Juan, sí, está bien, entre San Juan y el sur. Chévere. Bueno, pero La Ratonera me parece que este es su segundo o tercer compilatorio de metal, y bueno, hace, lo bueno es que mezcla varios géneros que ya no se estaba haciendo, como ahora se hace compilatorios o solo de metal, o solo de punk, o ajá, solo de hardcore. Ajá. Entonces aquí se mezcla hardcore, thrash, dead, entonces... Tiene una variedad bastante buena para que la gente pueda escoger también, ¿no? Es que esa es la idea, darles una gama, una diversidad de tendencias musicales para que así la gente pueda escoger y saber cuál es la mejor. Claro, y la mejor y la diversidad. Ajá. Que hay. Y bueno, como ahora hoy en la radio el 50-50, ya hay mucho más material para presentar. O sea, en realidad el problema es que no hay... programas especializados, son poquísimos como este, o tú sabes que son pocos los programas especializados en metal, en punk, en rap, en jazz, en no sé, en todos los géneros. Entonces más le apuntan al común. Entonces me parece. Ya lo saben, gente, pues a las bandas cordialmente les invitamos a que nos hagan llegar su propuesta musical y acá la difundimos. En este momento va a sonar una banda que se llama Demolysis. ¿Sabes algo de la banda, por favor? Creo que también, bueno, tocaron en la presentación del sábado anterior y creo que también tocan este sábado, no estoy muy seguro. En el Metal, ya sé cómo se llama el concierto, es Metal Informe, Force. Informe, por favor. Perdón, disculpen que estaba con mi empleo real, con mi vida real. El concierto es el Metal Forces y está en el bar Metal Warrior. Y a partir de las 4 de la tarde, Parca toca a las 8 de la noche y... A la gente de la Tacunga, más bien que vaya y apoye a lo bestia, ¿no? Ah, esto me dio un poco de gracia todo aquí que dijiste de la vida real, ya que así nos toca. Así es, nos que toca. Sí, bueno, yo un poco mezclo mi trabajo, o mi trabajo mantiene mi música, uh-huh. Entonces... ¿Qué profesión eres tú? Bueno, yo soy geógrafo. Ah, bacano, chévere. Ajá. Pero acá, bueno, acá. Eso es lo que paga lo que hacemos acá. Claro. Y así toca. La gran mayoría de músicos, en mi casa también, nos toca trabajar. Lo hacemos con mucho amor, por cierto. Lo hacemos por y para ustedes, así que todo bien, ¿no? Bueno, claro, pues, o sea, es el esfuerzo de la... Aparte del esfuerzo que se hace es para darle a la gente un buen trabajo y un buen material y hacer lo que a uno le gusta en realidad. Uh-huh. Lo ideal sería que nos paguen por hacer lo que nos gusta, que es la música. Fuera, en mi caso, la batería, componer música. En el caso tuyo, la guitarra y pues todo lo inherente al caso. En este momento vamos con Demolysis y el tema Infierno Nuclear desde La Ratonera by Metal 2014. We'll be right back.

suena material de la banda Padrak y el tema Apocalipsis. Estás escuchando Aleación Maestra. Y son las 21 horas con 11 minutos. David, por favor, cuéntanos más acerca del evento que se nos viene el día sábado 30 de agosto. Bueno, el concierto de Metal Forces en la Tacunga, en el bar Metal Warrior, toda esa gente se le espera para que escuche a todas las bandas nacionales, algunas de Quito y de la Tacunga. Y nada, pues ahí para que escuchen a La Parca a las 8 de la noche. Cualquier cosa pueden ver en el fanpage de Parca y en el fanpage de Aleación Maestra y en el de Cultura Subterránea también está la publicación de todas las bandas y a qué hora está tocando cada banda. Ajá, entonces ahí pues, ¿cómo lo encuentran al evento o a los organizadores ahí en el Facebook para que la gente pueda enterarse más? O sea, está dentro del fanpage de cada banda y en el fanpage de Parca, en el de Movimiento de Cultura Subterránea, está todo el calendario del concierto, a qué hora van a comenzar y a qué hora toca cada banda. Entonces la gente que se meta ahí, le chequee y vaya al concierto en la Tacunga. Ajá, ¿qué valor tiene? Disculpa. $4 me parece. $4, bacano. Es un precio módico. Para acolitar a todas las bandas, porque esa es la idea, ¿no? Es un concierto. Son muchas bandas y por $4. Ajá, la gente debe acostumbrarse a asistir a los conciertos, a comprar los discos, porque. A pagar. Otra forma de ley. A pagar. Esa es la única forma en la que nosotros podemos obtener retribución por el esfuerzo que hacemos. Claro. Porque no hay de otra manera. Entonces, vamos con música. Ahora se viene. Déjame ver. Dale. Bueno, más promocionarles que, Parca también va a sacar su disco a fin de año. Estamos organizando, armando todo ahorita para la grabación. Ya nos encontramos grabando, tenemos más o menos 5 temas nuevos y ya nos falta poco para completar los 8 que tenemos pensado. Y nada, pues que la gente siga escuchando, nos siga apoyando. Bacán todo ese apoyo a esa gente que nos ha acolitado en los conciertos. En todo lado, sí, se ha portado una bestia y gracias a toda esa gente que nos sigue igual, ¿no? Bacán. Y en este momento escuchemos algo de Heidner, ¿te parece? Una bestia, dale. Visita nuestro fanpage. ¡Mírame, loco! ¡Mírame cómo estoy! Búsquenos en Facebook como Aleación Maestra. El tema Sacrílegos Paganos desde el EP original, ¿no? Este fue el EP donde realmente salió originalmente el tema. Este EP le grabamos en el año 2002 en realidad, pero se demoró casi un año en producirse y lo sacamos en el 2013, a finales del 2013, y con ese hemos estado rodando un poco y ahora vamos con el nuevo disco que lo estamos pensando ahora, ¿no? Más o menos, ¿para cuándo tienen planificado todo esto? Chuta, este paso creo que arrancaríamos por febrero o marzo el lanzamiento, ¿no? Espero que todo, si se planea bien, estemos por ahí. Ya saben, entonces acá, cuenten acá con este programa, con este espacio, para que igual difundir su material. Una bestia, gracias. Igual a la gente que esté pilas ahí para el lanzamiento. Y bueno, el año anterior hicimos un concierto que se llamaba El Metal Masacre, donde se hizo el lanzamiento del EP. Este año, bueno, nos fue muy bien. El año anterior trajimos algunas banditas de Ambato, de aquí de Quito, nos fue bastante bien. Niroda tocó ahí, tocó bien. Se me fue el nombre, de Esquizofrenia, con Parca, estuvo muy bueno el concierto, y este año queremos hacerlo mucho más brutal y estamos pensándolo para octubre un poco, y vamos a hacer el Metal Masacre 2, y claro, con el apoyo de la Parca directamente ahí. Chévere, chévere. Esa es la gestión que se realiza por parte de las bandas, por parte de este medio también. Entonces, esa es la única manera de seguir en el trabajo. Y ya pues, son 21 horas con 20 minutos. Por esta noche es todo. Pero les vamos a dejar con un pocotón de música, así que no se preocupen, todo bien. Va a seguir sonando el material de la ratonera By Metal 2014. Pero por el momento ya es todo, como lo dijimos, pues ya no dan más. Es como dicen en Futurama. El espíritu está vivo, pero la carne está esponjosa. Entonces no vale más. Ya pues, ya el próximo jueves, más de Aleación Maestra. Gracias, David, por asistir a la entrevista. Chévere, pana, muchas gracias. Y ya estamos en contacto. Gracias, todavía. Gracias, Aleación Maestra, y a esa gente sigue apoyando al metal. Ajá, bacano. Continúen dándole like al fanpage en el Facebook. Encuéntrenos como Aleación Maestra. Y ya, eso es todo. Próximo jueves más del programa. Continúen en sintonía de la radio Casa de la Cultura, www.casadelacultura.gov.ec, o si no, manualmente en el 940 AM. Eso es todo por esta noche. ¡Chao! Esto es Aleación Maestra. El tedio, anegado de un llanto involuntario, imagina cadalsos mientras fuma su hierba. Lector, tú bien conoces al delicado monstruo. Hipócrita lector, mi prójimo, mi hermano. La maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión. Seguimos caminando mañana.